en nuestra columna, en nuestro espacio de derechos humanos que tenemos todos los días viernes. Vamos a estar charlando con Luisina Blanco, integrante del Observatorio Mumalá Mendoza, organización de las mujeres de la matria latinoamericana. Bueno, y nos va a estar comentando acerca de la presentación de los datos del Observatorio Mujeres, Disidencias y Derechos de Mumala. ¿Cómo estás, Luisina? Buen día, te saluda desde aquí, desde La Mosquitera, Martín. Hola, buenos días, Martín. Muchas gracias por la invitación. Siempre que nos convocan a hablar de estos números, nunca podemos decir que estamos bien, pero bueno, sí, organizadas, pensando, ¿no?, en desarrollar estrategias para que cada vez puedan evitarse más estas situaciones de femicidio. Y bueno, y sabemos que en estos tiempos donde las políticas destinadas a las mujeres y a las diversidades se ha vuelto cada vez más difícil encontrarlas, poder desarrollar estrategias desde las organizaciones de la sociedad civil, desde los espacios comunitarios, para poder contener a esas mujeres que el Estado hoy está excluyendo y le está diciendo de que no tiene significancia la situación que por la que están atravesando. Bien, Luisina, te agradecemos absolutamente esta comunicación. Y tener en cuenta que, como vos bien decís, la verdad es que no son buenas noticias, pero es importante que podamos, que todos estos datos estén en los medios de comunicación, sobre todo en estos momentos, ¿no?, donde hay un cierto negacionismo de las situaciones que van ocurriendo. Y bueno, tener estos datos y tener y pasárselos a la sociedad para que pueda magnificar lo que ocurre, lo que sigue ocurriendo, y también charlar sobre este tema tan importante y tan triste a nuestra sociedad. Tal cual. Sabemos de que, si bien son datos fríos y números que claramente alarman, detrás de cada una de estas y de estos números hay una historia de mujeres que no les llegaron las políticas públicas en tiempo y forma, que pensaron de que esto podía llegar a cambiar, que pensaron que su situación no era importante, y para nosotras cada mujer que siente que está violentada es importante que pueda llegar a algún espacio, que pueda denunciar lo que le está pasando y que pueda pensar de que no es merecedora de la situación por la que atraviesa bajo ninguna circunstancia. Ella no hizo nada para que ese varón, ese hijo sano del patriarcado, la violenta, la ejerza distintos tipos de formas de violencia, como la violencia psicológica. Recordemos que nosotras registramos los femicidios, que es la manifestación más letal de la violencia de género. Pero previo a esto hubieron seguramente un montón de situaciones de violencia ligada a lo económico, a lo sexual, a lo psicológico, que hicieron que el desenlace fuese esta situación de violencia extrema. Perfecto. ¿Cuáles serían los datos, algunos de los datos que han recabado desde el observatorio, Luisina? Bien, hasta el 29 de junio de este año se registraron 106 femicidios, y cuando vamos desandando este número, quiere decir que hubieron 78 femicidios directos. Esto es cuando el varón asesina a la mujer víctima de violencia de género. Hubieron 3 lesbicidios, ¿no? Este ataque de odio feroz que hubo en Barracas, que aún una de sus víctimas sigue en proceso de recuperación, ¿no? 3 transvesticidios, 10 muertes ligadas a el narcotráfico o crimen organizado. Y esto nosotros lo hemos comenzado a visibilizar hace ya un año atrás, porque bueno, entendemos que las mujeres formamos parte de estas economías delictivas, o muchas veces en los contextos de venganza a los varones que están ligados a los narcotráficos, somos las mujeres quienes estamos ahí sujetas a los ajustes de cuentas. Y 3 suicidios feminicidas, que esta es una categoría que no está en nuestro país, pero que la traemos del Código Penal de El Salvador, que indica que muchas veces en los contextos de violencia hay mujeres que deciden atentar contra sus propias vidas para acabar con el proceso de violencia. Y esto se da fundamentalmente en situaciones de abuso sexual, de violaciones grupales, donde sienten que la justicia no llega en ningún momento, se sienten tan acorraladas con amenazas constantes, si decís esto, si haces esto, vigiladas, que muchas veces la salida más rápida para dejar de sufrir tiene que ver con acabar contra sus propias vidas. Y esto indica, ¿no?, que es un femicidio cada 41 horas en nuestro país, pero si nos adentramos en las situaciones de intentos de femicidio, este número se duplica y casi llega a triplicarse, porque en estos primeros 6 meses del año se registraron 255 intentos de femicidios. Y en esto, para nosotros hay un valor muy importante, porque en la mayoría de estos intentos de femicidio hubo una persona de su entorno que decidió interceder con, por ejemplo, un llamado oportuno al 911 para que llegase la policía y que la situación quedara solo en un intento de femicidio y no en un femicidio propiamente. Bien, la verdad es que los datos que nos tirás, Luisina, son tremendos, tremendos. ¿Hay algunos otros datos que hayan podido recabar aparte de esto que me estás diciendo? Sí. Bueno, el promedio de edad, tanto para varones femicidas como para mujeres víctimas de femicidio, es de 35 años. Son personas sumamente jóvenes, y algo que hemos podido notar en este tiempo es que, también producto de la corta edad que tienen, es que la escalonada de violencia es cada vez más rápida, ¿no? Entonces, lo que hace que muchas veces se inhiba la posibilidad de solicitar medidas de protección, se inhiba la posibilidad de visibilizar que efectivamente estamos en una situación de violencia de género. Pero bueno, metiéndonos específicamente en este sujeto femicida, el 15% de estos varones, una vez que perpetró el femicidio, se suicidó, mientras que el 13% intentó suicidarse. Y el 12% de estos varones tenía ya antecedentes penales por violencia por motivos de género. Y un 15% de estos varones femicidas, además de haber perpetrado el femicidio hacia la mujer con la que compartían un vínculo previamente, asesinó a otras personas. Y el 7% de los femicidas pertenece a fuerzas de seguridad. Y en esto no, es un dato que siempre nos parece importante remarcar, porque bueno, los varones que pertenecen a las fuerzas de seguridad saben de qué manera ejercer determinadas formas de violentar para no dejar demasiadas señales, para no dejar demasiadas marcas. Y además tienen el uso del arma, que es un inhibidor claramente para poder accionar frente a las situaciones de femicidio. Y un dato que siempre es escalofriante de conocer es que en 94 niños, niñas y adolescentes se quedaron sin su mamá, ¿no? Y prácticamente en un doble estado de huerfandad, porque muchos de estos femicidas son sus papás. Claro, datos tremendos. Luisina, con respecto a la situación aquí en nuestra provincia, aquí en la provincia de Mendoza, ¿también pudieron tener algunos datos sobre lo que ocurre aquí en nuestra provincia? Bien, en nuestra provincia se registraron 3 femicidios directos en lo que va del año. Ninguna de estas mujeres había solicitado medida de protección antes ni había denuncia previamente. Sí, en uno de los femicidios hubo un llamado al 911 un tiempo atrás, antes del femicidio, pero que esto nunca se concretó en una denuncia, que fue el último femicidio que tuvimos aquí en la provincia. Y posteriormente también encontramos dos muertes ligadas a contextos de narcotráfico, ligadas a las economías delictivas, que la verdad que también es alarmante, ¿no? Porque pensamos de que las economías ligadas al narcotráfico están solo en Santa Fe, en Rosario, pero atraviesan todo el territorio nacional. Sí, nos parece importante, ¿no?, poder en este contexto saber de que en nuestra provincia no están cerradas las áreas de género, no se cerró la dirección de género provincial, que esto es una consulta que nos llega de manera constante a nuestras redes sociales, dado que se cerró el ministerio a nivel nacional y poder llevar esta información de que las áreas siguen atendiendo de la misma manera que lo venían haciendo, me parece que es importante para que sepan de que si bien no tenemos políticas nacionales, a nivel provincial sigue garantizándose la atención y por lo que hemos podido dialogar con la directora de género de la provincia, se ha solicitado un refuerzo presupuestario para poder dar ayuda a todas las mujeres que lo solicitan, ¿no? Ayuda en términos económicos, porque sabemos que muchas de las violencias que se reciben están ligadas y están condicionadas por no tener una autonomía económica por parte de las mujeres que tienen situaciones de violencia por motivos de género. Perfecto. Luisina, ¿podrías mencionarnos de qué manera alguien que está sufriendo violencia de género puede acceder a a esto que vos nos decís acerca de lo que pasa aquí en Mendoza? ¿Por medio de qué número de teléfono? ¿Por medio de a qué lugar puede acudir? ¿Cómo es la forma de llegar? Bien, específicamente la Dirección de Género y Diversidad hoy se encuentra ubicada en la calle San Martín y Morón de Ciudad, frente a la FIP número 2. Y si me das un segundito, busco cuál es el número de WhatsApp al que se le puede solicitar un turno para ser atendida y también pueden ir de manera espontánea para recibir una primera orientación, un primer acercamiento. Sí, por Y supuesto. después, cada área municipal tiene la gran mayoría de estos teléfonos de guardia, que es para cuando hay situaciones de urgencia y que se necesita el ingreso a refugio. Posteriormente, después del ingreso a refugio, se hace el abordaje para poder ir desentramando toda esta situación. Perfecto, perfecto. Luisina, ¿cómo ven ustedes desde el observatorio las campañas que pueden llegar a realizarse sobre protección y prevención de violencias de género, ya sea a nivel nacional o a nivel provincial? La verdad es que hemos visto con mucha preocupación, ¿no?, lo que se ha anunciado recientemente, esta nota que se le hizo al ministro de Justicia, porque bueno, el 80% de los trabajadores y trabajadoras de el ex ministerio quedaron desempleados. Si bien manifiesta una voluntad de que en el edificio de la ESMA se puedan desarrollar estas líneas de contención y abordaje, es personal que no está formado, seguramente es profesionales y personal nuevo. Entonces, en esto lo vemos con una grave preocupación porque la verdad que no están con la formación necesaria. Digo, y en esto minimizar, ¿no? Lo que existe o lo que se hizo tiene que ver con un completo desconocimiento y un completo, si se quiere, desinterés por la temática. Uno puede enunciar un montón de cosas con voluntades, pero después en los hechos, si desmantelo programa, si digo que el programa acompañar va a dejar de existir, pero que le vamos a dar ayudas económicas a la mujer cuando se le incendie la casa, y en realidad lo que debemos desarrollar es estrategias para que el agresor no llegue a quemarle la casa. O sea, démosle el dinero antes para que pueda salir de esa casa violenta, para que pueda conseguir un alquiler previamente. Y la verdad que en esto también hemos encontrado, ¿no? Se siguen estando las campañas de difusión del llamado al 144, donde en la actualidad, esto, si no me equivoco, son tres, cuatro personas las que han quedado para poder atender la línea, ¿no? Una línea que atiende 24 horas semanales, los 365 días del año, y la verdad que van a ser pocos los llamados que puedan efectivamente recepcionar, porque la capacidad operativa es mínima. O sea, son tres personas para atender todos los llamados que puedan llegar desde todo el país. Exacto. ¿Tienen idea de cuántas personas había anteriormente de este de financiamiento? Por turno habían alrededor de unas 10 personas para atender la línea. Previo a cuando se convirtió en subsecretaría contra la violencia hacia la mujer, habían quedado 10 personas y anteriormente era un grupo un poquito más numeroso. ¿Cómo ven ustedes esta situación que desde el gobierno de alguna manera se intenta de quitarle el concepto al femicidio, al lesbicidio, porque directamente quieren hablar de violencias? Entonces, Cunio Libarona dijo que asistirá a todos los argentinos que atraviesen una situación de violencia. ¿Cómo ven esta situación del gobierno de querer quitarle el concepto femicidio, lesbicidio y llamarlo violencia en general? Bien, primero que Cunio Libarola, si su política, incluso si las carátulas comienzan a ser solo en contexto de violencia, está yendo contra el Código Penal de nuestro país, que en 2012 se modificó e incorporó como un agravante el femicidio. No es una palabra que nosotras queremos imponer, sino que después de mucha lucha consta dentro del Código Penal, en el artículo 80, y donde se dan todos los agravantes. Si bien el lesbicidio como tal no está incorporado en el Código Penal, sí está incorporado las muertes por odio, por motivos de género, identidad sexual y raza. Entonces, querer invisibilizar esto muestra también un desconocimiento del marco legal y normativo que tiene nuestro país. A su vez, esto no son caprichos solamente de los feminismos, si bien el Ministerio de las Mujeres fue una conquista de los feminismos, la incorporación del término fue también una conquista y una lucha para que dejáramos de llamar los crímenes pasionales y se convirtieran efectivamente en femicidios. Y por otro lado, nuestro país adhiere desde 1992 a tratados internacionales que marcan la importancia de generar políticas públicas a nivel nacional, provincial y local acerca de las acciones vinculadas a la disminución de la violencia por motivos de género, entre ellas CEDAW, Belén do Pará. Y hoy tenemos también la mirada de los organismos internacionales que, por ejemplo, en los Objetivos para el Desarrollo del Banco Mundial, exige que, por ejemplo, las empresas, los estados, desarrollen acciones involucradas y tendientes a disminuir las brechas que existen entre varones y mujeres. Si no me equivoco, es el objetivo número 5 de estos Objetivos para el desarrollo. Entonces, digo, no es solo un grupo de locas que enuncian y se pronuncian en contra de este desmantelamiento, sino que también es ir en contra de todo lo que adhirió nuestro país en términos de acciones. De hecho, bueno, el impacto tan significativo que hemos tenido es esto. O sea, hacía ya más de 2 décadas que las mujeres, hacían 3 décadas precisamente, que las mujeres teníamos algún organismo nacional que se dedicara, mejor, peor, a desarrollar políticas tendientes a mejorar nuestra calidad de vida y disminuir las brechas que existen entre varones y mujeres. Y obviamente tratar de disminuir las manifestaciones más letales de la violencia de género. Escuchando todo lo que decís, es difícil de creer que el ministro de Justicia pueda desconocer todos estos hechos, y es como que a uno le da que pensar que pueda llegar a ser una política de Estado esta actitud. Totalmente, a nosotros no nos cabe ninguna duda que tiene que ver con el desconocimiento y con la intencionalidad, ¿no?, de fingir que desconocemos todo esto. De hecho, sin ir más lejos, nos llegó la información, ¿no?, de que ONU Mujer convocó a las referentes provinciales que antes formaban parte del Consejo Federal de Acciones para disminuir las violencias hacia las mujeres, para que pudiesen ver y de qué manera las acompañaba. Entonces, porque bueno, claramente el gobierno nacional no lo va a hacer. Entonces, también esto es muestra que el resto de los países nos está mirando con mucha preocupación, porque dejamos de ser un país pionero en la generación de políticas públicas de avanzada, porque la sanción de la 26.485 en el 2009 era una ley sumamente significativa para la región y para el mundo en general, y desarrollar acciones contra esta ley, la verdad que es gravísimo. Luisina, ¿dónde podemos encontrar este informe que han desarrollado desde el Observatorio Mujeres y Disidencias y Derechos de Mumala? Bien, está dentro de las redes sociales de Mumala Mendoza y de Mumala Nacional. Tenemos una página que es observatoriomumala.org, donde también se pueden encontrar y todos los informes que desarrollamos. Y también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, que es mumalamendoza@gmail.com, y pedirnos el informe y nosotros se los enviamos. Pero bueno, en las redes sociales, en tanto Instagram, Facebook, el ex Twitter, están subidas tanto las placas como el acceso al informe. Perfecto. Bueno, Luisina, te agradecemos absolutamente esta comunicación y toda esta información que nos has brindado. No sé si querés decirnos algo más en lo Les que dejo queda de este el número tiempo. de teléfono. Sí. Dejo el número de teléfono del Corporativo de la Dirección de Género y Diversidad, Sí. que si no son del Gran Mendoza, lo mismo pueden escribir para preguntar acerca de qué dirección o teléfono tienen en el resto de las áreas departamentales. Perfecto. El WhatsApp es 261-27-85085 y hay un teléfono para llamada también, 261-26-29-249. Estas líneas son de la Dirección de Género y Diversidad Provincial, y allí, si de repente está escuchando y se replica en la zona de Malargüe, pueden escribirnos y solicitarnos cuál es el teléfono o la dirección del área departamental para poder solicitar ayuda y acompañamiento. Bueno, perfecto, Luisina. ¿Algo más que nos quieras decir? Bueno, y en esto seguir instando, ¿no?, a que no miremos para afuera, por más de que hay un discurso negacionista de las situaciones de violencia, el mendocino, los mendocinos hemos podido desarrollar empatía con otras personas. Entonces, si pensamos que nuestra vecina está en una situación de violencia de género y escuchamos una situación de gritos, vemos alguna situación rara, llamar oportunamente al 911, acercarles estos números de teléfono, porque seguramente vamos a estar evitando una situación de femicidio. Bien, es importante que como sociedad, como comunidad, intervengamos en este tipo de situaciones. Exacto, no mirar hacia afuera, no mirar hacia un costado. La violencia de género hace mucho tiempo dejó de ser algo privado para conocerse y reconocerse como un problema social que nos involucra absolutamente a todos como sociedad. Y también seguir insistiendo en la importancia de la aplicación de la ESI, porque si nuestros niños y niñas acceden de manera oportuna a la ESI, van a construir vínculos mucho más sanos y también dentro de sus hogares, con su mamá, su papá, sus hermanos, van a poder decirle de que hay conductas que no están buenas, que no deberían de ser así y que se dejen de normalizar y que muchas veces evitan situaciones de profundidad de la violencia porque allí la mamá, la persona que está atravesando la situación de violencia, dice, la verdad que esto no lo quiero, no quiero que siga dándose cuenta de lo que estoy pasando y se producen las situaciones de alejamiento del contexto de violencia. Perfecto. Luisina, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un gran abrazo y te agradecemos. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo gigante y a disposición siempre que lo necesiten. Abrazo gigante. Abrazo, muchas gracias.